Se supone que esto no pasara, que entre los dos no se mezclara nada, sin sentimiento alguno, pero te lo juro, que el corazón me traicionó y por eso te miro así, como un lobo contempla la luna y yo me enamoré de ti, como nunca hice con ninguna. Y se supone que esto no pasará, que entre los dos no se mezclará nada, sin sentimiento alguno, yo te lo juro, que el corazón me traicionó y te miro así, como un lobo contempla la luna, como nunca hice con ninguno y yo me enamoré de ti, como un lobo contempla la luna, como nunca hice con ninguna. Así, como un lobo contempla la luna.